Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Where's all my soul sisters? Let me hear ya flow. Moulin Rouge. Mr. Mina here. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con un clásico que originalmente fue grabado por el grupo La Belle en 1974. Fue número uno la versión original en los Hot 100 de Billboard, y esta también una versión del 2001 que fue hecha por Christina Aguilera, Maya, Pink, Lil' Kim y Missy Elliott para la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. Me refiero a Lady Marmalade, y vamos ahora a continuar con una leyenda de la música que nace un día como hoy en 1941, una de las mejores voces del soul de todos los tiempos, el señor Ronnie Isley, uno de los integrantes clave del grupo The Isley Brothers, y un hombre que ha estado con este grupo desde su fundación y ha sido la voz principal en todos sus clásicos, como este, que es del año 1975, tal vez. Esto se llama Fight the Power. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo la banda de Andrés Calamaro y Ariel Roth, Los Rodríguez, con un éxito del año 95-96 de su disco Palabras Más, Palabras Menos, la canción Para No Olvidarnos. Vamos ahora con una canción que fue originalmente grabada a finales de los 70 por una de las mejores voces de la música popular de todos los tiempos. Una voz linda, Marilyn McCoo, y tuvo su versión más famosa en 1985. Este tema es esta versión que vamos a escuchar ahora. La grabó Whitney Houston para su primer disco. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, creo que fue el primer número uno de Whitney Houston en toda su carrera. Y es la canción Saving All My Love For You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito del año 2001-2002 por Ashanti, la canción Foolish. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y como dije, estaban oyendo a Ashanti con Foolish. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1995 por Tina Turner, una canción de una película de James Bond, la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond, composición de Bono y The Edge de U2, esto que se llama GoldenEye. Billy Joel nos acompañaba a esta hora con la que es tal vez la canción más famosa de toda su carrera. Un tema del disco The Stranger de 1977 que incluye la participación especial de una leyenda del jazz en el saxofón, del maestro Phil Woods. La canción Just the Way You Are. Nos vamos ahora con un clásico de 1987 por un grupo inglés, Swing Out Sister. Llega con un tema de su disco It's Better to Travel, la canción más famosa de su repertorio. Esto se llama Breakout. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a Maroon 5 con un éxito de su disco Songs About Jane del 2002, la canción Sunday Morning. Vamos ahora a continuar con George Michael y un éxito que él tuvo en los 90, un video en el que salen muchas modelos famosas. Creo que sale Tyra Banks, si no estoy mal, tal vez Naomi Campbell. Y esto dice así, de 1992, Too Funky. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo un tema histórico en el cine, en el soul, una canción que además fue la primera canción compuesta por un afroamericano en ganar el Oscar a la mejor canción original. Me refiero a Isaac Hayes con el tema de la película Shaft de 1971, que fue además la canción más famosa de su carrera, y bueno, la película fue una película definitiva de los 70 con Richard Roundtree. Hoy nos vamos a despedir con Don Bruce Springsteen, de la que es tal vez la canción más famosa de su carrera, la canción que le da nombre al disco más importante de toda su trayectoria, de 1984, Born in the USA. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.